Ingresamos a la última hora de Mañanas de Radio de este sábado, en este último fin de semana de enero, con el tema de la sequía, pero además con distintas situaciones que se están dando en torno al agua en este país. Tenemos en línea a Ana Filippini, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, el MOBUS. Ana, buen día. Buen día, Hernán. Buen día, Ángeles. Buen día para la audiencia. Bueno, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hace un par de días el MOBUS dio a conocer un pronunciamiento sobre la situación del agua bajo el título El agua escasa y en peligro, hablando de distintas situaciones, ¿verdad? Exacto. Todos sabemos que estamos en una emergencia hídrica y que no, por lo menos pareciera que no tiene... no se vislumbra la salida, por lo menos al lado de las lluvias que han sido anunciadas toda la semana, pero han sido pocas. Pero no solamente tenemos un problema con la escasez del agua, sino que también tenemos problemas con el agua que está disponible y cómo la estamos tratando. En relación a esto, nosotros venimos denunciando, acompañando al grupo Bichón por los Bienes Naturales y el Agua, ya desde hace varios meses, que había un problema con las cañadas del arroyo Santana. Y últimamente, en esta última semana, la gente de Bichón nos informa que además está contaminado o se encuentra en un estado bastante crítico el Quehuay, que es uno de los ríos donde van a parar las aguas de estos arroyos y cañadas. Y lo que sucede allí es que muy cerca está el vivero de UPM. Y quiero aclarar para la gente que no tiene idea de que el vivero de UPM no es un galponcito con algunos nylon por arriba. Son 16 manzanas lo que ocupa el vivero de UPM. ¿Cuánto dijiste? Repetí, por favor, Ana. 16 manzanas. Gigantesco. Para tener una idea, visual de lo que estamos hablando, ¿no? Porque si te lo digo en metros cuadrados o en hectáreas o en lo que sea, no tenemos la real idea de lo que significan 16 manzanas que están cubiertas por la que donde se utilizan cientos de litros de agrotóxicos para poder allí elaborar, los clones de árboles que luego van a ser trasladados a las plantaciones forestales. Entonces, esta historia viene ya desde hace mucho tiempo, porque el grupo de Paysandú, cuando comenzó el vivero en 2013, empezó a notar que sus cañadas y todo el agua que llegaba en los alrededores, que estaba con un color muy extraño, que encontraban animales muertos, hasta que finalmente, el Ministerio de Agricultura hizo estudios en el agua y encontró que había en el agua desechos tóxicos de gran cantidad de contaminantes. El Ministerio de Ambiente le puso una multa al vivero. UPM contestó la multa, quiere decir que no aceptó la sanción, hasta que finalmente supimos, hace más de 10 días ya, que el Ministerio confirmaba la multa. El Ministerio de Ambiente. Pero el Ministerio de Agricultura, en el mismo tiempo, autorizó a la empresa que todos los elementos tóxicos que ellos venían utilizando, y muchos de ellos no estaban autorizados para viveros, algunos de ellos prohibidos en Europa, que siempre se toma como referencia, autorizó que todos los químicos que estaba utilizando el vivero fueran autorizados para vivero a partir de esa resolución. Cosas que nos llama mucho la atención, que siendo que el Ministerio de Ambiente los había sancionado por los desechos que producían esos tóxicos, fuera autorizar que los siguieran utilizando. Lo que vemos acá es que no hay una política de control de los tóxicos, como no la hay ahí, tampoco la hay en muchas otras zonas, por ejemplo, en relación a los a los transgénicos. Las plantaciones de transgénicos en el Uruguay, tanto soja transgénica como ahora maíz transgénico, en los últimos 15 años pasaron de 50.000 hectáreas a más de 1.000.000 de hectáreas. Y en 20 años dijiste, Ana, ¿no? Sí, en 15 años en 15. Realidad. Ajá. En 15 años. Y el problema grave con los transgénicos, hay gente que utiliza la palabra transgénico para que dé miedo el transgénico. Lo que sucede con el transgénico en realidad es que son plantas que están hechas para recibir gran cantidad de veneno. ¿Por qué? Porque si esas mismas plantas recibieran, digamos, no fueran transgénicas y recibieran los venenos que se ponen, pasaría lo mismo que pasa con el resto de las malezas que están alrededor de los transgénicos. Moriría absolutamente todo. Pero las plantas transgénicas tienen justamente un gen que resiste esa cantidad de veneno. Por lo que el veneno que se está utilizando sobrepasa los límites que cualquier otra planta puede soportar. ¿Y qué ha pasado con ríos y arroyos? Bueno, esos tóxicos lamentablemente van a dar al agua y no se está controlando. Entonces, lo que nosotros decimos es que este caso reciente del vivero de UPM es un ejemplo de cómo no se controla la cantidad de tóxicos vertidos en los cultivos y que van a dar al agua. Entonces, si nosotros tenemos un problema hídrico, que es lo que nos está pasando hoy, debemos no solamente cuidar el agua que tenemos, sino que también tenemos que controlar qué es lo que se hace con esa agua. Claro. No puede ser que estas empresas gigantescas sencillamente se rían de las autoridades, exijan, como fue el caso de UPM, que les autoricen a utilizar todos los tóxicos que quieran, y la gente del lugar paga las consecuencias sin que haya una verdadera autoridad que diga, bueno, vamos realmente a controlar, a ver qué es lo que está haciendo esta empresa. Es al revés. La empresa dice, a mí no se me controla, no me importa que me pongan multas. En realidad no les importa, porque la multa es de $25,000 y los gerentes de UPM y las altas autoridades le dicen a sus accionistas, nosotros ganamos $1,000,000 por día con nuestra celulosa en el Uruguay, así que no creo que una persona que gane $1,000,000 por día se pueda asustar de que le pongan una multa de $25,000 y actúen en consecuencia. O sea, nosotros tenemos muchísima ganancia de lo que hacemos en Uruguay, entonces lo que vamos a hacer es cuidar esa ganancia y no nos importa lo que le pase a la gente. Obviamente, a nosotros nos parece perfecto que una empresa actúe así, nos han tomado, digamos, estamos cercados, ellos hacen lo que quieren. Lo que no logramos entender es que las autoridades, y más en esta situación tan crítica, no le pongan algún coto a la empresa diciéndole, bueno, el tratamiento que ustedes tienen que hacer de estos tóxicos tiene que hacerse o hacerse. No puede ser que la gente esté pagando estas consecuencias por el accionar de la empresa, ¿no? Ana, y ustedes mencionan también la situación planteada ahí en la zona de donde el gobierno quiere hacer el llamado proyecto Neptuno, ¿no? La concentración que se ha dado, las floraciones hace varias semanas. Bueno, eso es otro tema. Las cianobacterias, digamos, no se han visto en cantidades extremas en las playas del este, que pareciera que es lo único que importa en este país, porque justamente hay una escasez grande de lluvia. Pero el interior del país está lleno de cianobacterias. Nos pasaron unas fotos ayer de San Gregorio de Polanco, que es un caldo verde. Tenemos el agua de las represas, Valgorria está verde, pero también la costa de Carmelo, Colonia, Quillú y Arazatí, que es el lugar que tú nombrabas, en San José, Hernán, donde se pretende hacer una toma de agua para alimentar escasamente las reservas que tiene Montevideo. Digo escasamente porque uno de los problemas graves que tiene este proyecto de sacar agua de Arazatí es que es un proyecto carísimo, millonario, con un caño que abarca 80 kilómetros de largo y que va a traer agua a Montevideo, supuestamente, y esa agua no va a ser ni el 20% del agua que necesita Montevideo. En estos días escuchamos al presidente de OCE aceptar que Montevideo pierde el 50% del agua que le llega por pérdidas, por caños rotos, por no atender suficientemente y a tiempo la cantidad de roturas que hay en Montevideo. Y resulta que tremenda inversión que se va a hacer a empresas privadas para que traigan agua a Montevideo va a llegar al 20% del agua que lleva a Montevideo. Si esa agua, además, la tomamos de fuentes de agua que están contaminadas, que tienen cianobacterias, una vez que el agua que llegue de allí se mezcle con el agua de Montevideo, imaginamos lo que puede pasar. El agua de Montevideo va a llegar contaminada y no se sabe cuál de las aguas es, porque ya va a estar mezclada con el agua que viene de Santa Lucía y en unos años vamos a tener un problema muchísimo mayor. En el departamento de San José, como te decía, ya el estado de estas aguas es deplorable, está confirmado que hay cianobacterias. En el día de ayer escuchamos inspectoras del Ministerio de Ambiente, que parece que recorren toda la costa, diciendo que ya han habido varios eventos de cianobacterias. O sea, en el control exhaustivo del agua de la costa se encontraron cianobacterias, y ellas mismas afirmaron: si no está todo verde es porque no ha llovido. Claro. Porque donde empiece a llegar el agua que está contaminada del centro del país, vamos a tener problemas de cianobacterias también. Quiere decir que estamos en una situación muy crítica en relación al agua y no vemos las medidas que se están tomando para poder paliar esta situación. Claro. Y por último, algo que no es menor, que nosotros venimos diciendo hace muchos años, y es que las plantaciones avanzan en todo el país, también sin control. Muchas veces se nos dice en respuesta, la Sociedad de Productores Forestales le gusta afirmar que por cada plantación que se hace una evaluación, no se pueden plantar más de 100 hectáreas de árboles sin evaluación. Y hemos, digamos, cambiado de dirección forestal y de ministro de Ambiente en muchísimos años, y lo único que se hace con esas autorizaciones de más de 100 hectáreas de árboles es firmarlas. Y se firman y se ponen 100 hectáreas al lado de 100 hectáreas, al lado de 100 hectáreas, y se ha plantado árboles en lugares estratégicos para que, digamos, las lluvias puedan ser efectivas, y sin embargo, en esos lugares, como dice Panario, donde se crea el agua, está lleno de árboles. Entonces, estamos teniendo realmente problemas que nosotros mismos hemos ido permitiendo que se hicieran, digamos, un mal uso del territorio. Y si no ponemos atención a toda esta problemática que se ha venido denunciando por parte no solamente nuestra, sino todos los estudios, Obriot, que ustedes sí lo han llevado también a la radio, que ha estudiado el funcionamiento de las aguas y cómo las cianobacterias llegan al territorio. O sea, por más denuncias que se hacen, no vemos una reacción de parte de los gobiernos de tomar medidas para que realmente podamos conservar en buen estado la escasa agua que tenemos en este momento. Mira, Ana, un oyente, Miguel, de la zona del Estadio Charrúa, dice: depredar, se llenan los bolsillos y las generaciones que vienen que se embromen. Esto es muy claro que es así, pero a veces cuesta asumirlo, ¿no? Para pelear por esto. Sí. El tema es que acá hay un gran cautivo siempre, que es la población que necesita trabajo y digamos, directamente se le miente a la gente con esa zanahoria. Lo que está pasando es que se necesita trabajo y tenemos que invertir en esto porque se necesita trabajo. Hay algunos compañeros nuestros economistas que han denunciado que los millones que ha invertido Uruguay desde el inicio de la forestación, porque tenemos que recordar que la forestación empieza en el Uruguay dándole devolviéndole a quien hiciera la forestación todo el dinero que invirtió. Claro. En ese momento, la gran propaganda, además de otras, porque fueron muchas mentiras las que se le dijo a la gente para promover la forestación, pero además de otras, era que era una fuente nueva laboral. Hoy en día, con la cantidad de maquinaria que se ha introducido en los campos forestales, sabemos que no es trabajo, no es trabajo nuevo, sí. Inclusive con la digamos, la estructura de UPM nueva, la segunda de UPM, también se dijo que era por el trabajo, y seguimos creyendo que toda este despliegue de fábricas de celulosa da mucho trabajo. En resumidas cuentas, después que termina de hacerse la instalación, que es, no llega ni a 2 años el trabajo que se le da a la construcción, porque prácticamente es un armado, o sea, las fábricas vienen hechas de Europa, y este año pasado lo vimos muchas veces, venían del puerto grandes construcciones ya totalmente armadas y eran trasladadas sencillamente a Durazno, a Centenario, para instalarse en la planta. Quiere decir que el trabajo que da la construcción de una planta de celulosa es por muy poco tiempo, y luego quedan como están en Fray Bento, 300 personas máximo trabajando, y es un trabajo técnico, muchos son extranjeros, pero el tema del trabajo es lo que realmente, digamos, se propagandea, y no es cierto que con las inversiones que haya hecho, que hizo el país, sabemos que el tren lo está pagando el Uruguay y lo va a pagar muchos miles de millones de dólares, y es para uso exclusivo de UPM. Quiere decir que nosotros podríamos definir otro tipo de trabajo, otro tipo de inversiones, se podrían hacer cientos de escuelas, se podría hacer otro tipo de construcción que diera muchísimo más trabajo y que sirviera al país. Pero bueno, se presiona también a los gobiernos para que acepten estas mentiras de inversiones extranjeras, y esto es muy difícil de revertir, porque cuando llegan a un país toman todos los medios de comunicación. Hemos escuchado desde hace 4 años que estamos escuchando el trabajo que dio UPM, la cantidad de empleo que dan la forestación, y es muy difícil de revertir esas mentiras dichas tantas veces, por más que haya verdaderos estudiosos en el país que toman todas las variables y sacan en conclusión de que no hay ni más trabajo ni más bienestar. Al revés, todo se va deteriorando, como decíamos al principio, y es muy difícil de revertir esa situación. Bien. Ana, el tema sigue, por supuesto, tiene que ser uno de los temas centrales en este tiempo. Te agradecemos estos minutos y seguiremos conversando en cualquier momento. Bueno, los agradecidos somos nosotros, siempre con ustedes, por poder darnos un espacio para hablar de estos temas que para nosotros... dependemos mucho de lo que pase con la tierra y el agua. Exacto. Lo que vaya a pasar con el futuro del país, ¿no? Así es. Ana Filippini, gracias. Hasta cualquier momento. Muchas gracias.